mano, mira que joda, y recién comienza. Bailando tú vas siendo parlante, ni tajada ni la cabeza. Bailando conmigo, tomando vino, con la vacancia, te gusta el calzón. Todos los borrachos hacen la mano, son cumbiros de corazón. Todos los borrachos hacen la mano, y cantemos cumbia. Bailando con mi tomando vino, con la vacancia tan brutal.